Mulopo, uchichipanda wa shinda mene. Ujimu sasa wa mesu binu nunga manenka mene. Yepo ujimule miwanyi, chena mwaku china bwalu. Utu undombola mubipela bya, maini jikisha. Mulopo ngolu amijima, lufu ni majia. Chena niji china bwalu chanza chenda chindama. Yepo uji mula miwanyi, chena mwaku china bwalu. Utu undombola mubipela bya, maini jikisha. Mulupo ngolu amijima, lufu ni majia. Chena niji china bwalu chanza chenda chindama. Palwa ntambwa yuda mumbeji musungi diwai. Maruso ni alumuluka bulo babu bwele mujitalala. Mukalenga bakalenga musungi diwai. Tukwengela biondo visanje ne visangwe. Chinyi chanta bololane diso janza. Palwa mikemu tatu masama ni makenga. Palwa bubanji masanka bo wanashe dibungama. Dibungama moyo wanyi ujanune italala jenga. To nipapinga na Yesu mubutumbi wenda. Palwa mikemu tatu masama ni makenga. Palwa bubanji masanka bo wanashe dibungama. Moyo wanyi ujanune italala jenda. To nipapinga na Yesu mubutumbi wenda. Kadi palwa ntambwa yuda mubukale na wenda. Bantu bonso binu pashi itabani Yesu.